después una noticia. Bueno, Adrián Gariboldi, me imagino la emoción de llevarse la doble bragado con un flamante equipo en el último día dando vuelta a la carrera. Bueno, contame algo de lo que sentís. Nah, siento un orgullo impresionante por los compañeros, por Dani, por todo el mundo que nos siguió, por todo el mundo hizo un esfuerzo tremendo. Y bueno, esto, no sé, para mí otra vez volver a lo de Factory, que hablamos de Factory, que lo había formado yo también. Y bueno, y demostrar que con poco presupuesto se pueden hacer las cosas bien y con juveniles se puede ganar carreras. Te iba a decir, ¿no? Pues apostando sobre todo a los chicos, cosa que no se veía hace mucho en la bragada. Y bueno, hace muchísimo, fíjate que hay 5 juveniles entre los 10, 3 son nuestros, 3 pibes que prácticamente, sacando a Román, que lo conocían mucho, casi no los conocían. Y bueno, Día superó la expectativa, fue espectacular lo que hizo. Aparte los 3 vistieron la camiseta líder, así que no, más cosas no puedo pedir. Es impresionante lo que ha pasado. Y bueno, solamente para la gente que nos ha ayudado muchísimo, y bueno, para la que nos ayudó, que también nos metió palos en las ruedas, y eso no se puede hacer. Bueno, y esta última etapa, muy movida, ¿no? Muchísimo, muy movida. Y apostaban por el sprint. Apostábamos por el sprint en Suipacha. Lo pudo ganar, pero se metió segundo Fernando, seguía líder, nos perdimos el sprint de Mercedes, y bueno, apostamos acá. El que más trabajó de Luján hasta acá fue Román, que se metió en todos los cortes, entonces le tenía que correr a él, porque si no le ganaba la carrera. Y bueno, eso nos benefició muchísimo, y acá se pudo levantar el sprint y entrar segundo. Bueno, y fue igual, y veíamos también a la gente de Chivicol como iba desprendiendo gente ya de causa. No sé, este día es impresionante lo que anda, hace las cosas, es un profesional de 19 años y va a llegar a mucho. Presentaciones a Adrián, y bueno, y ya a disfrutar ahora, y bueno, a pensar en qué pasos son los próximos para el equipo. Sí, los próximos, bueno, correr los fines de semana y preparar para la vuelta a la provincia. ¿Vuelta a Mendoza no la tiene? No da tiempo, son muy chicos los pibes. Ellos tenían unas ganas bárbaras, pero es quemarlos y llevar la vuelta a Mendoza con 3 días de descanso es muchísimo. Bueno, gracias Adrián, a disfrutar y realmente felicitaciones. Bueno, gracias a vos.